cama, mira mami, está hecho dos partes. Ponértelo en la cara y con el mío azotarte. La chica lo que quiere es una 69. Pasado. Mira, yo te empacaste. ¿Y qué? Que se joda. Lo que yo quiero.